Sanga Mokolo, Lokole, Stukas. Natosi tolio pesinga. Eske asala jano koki koko sanga. Nasuki pona kotunaka. Yebisana yoka eswinga. Nazali sincère, mon coeur se pense à la Configana, la monica, la lapa. Bitumba, la banga, kasanga, mon coeur. Lokumuna, kai, doki, samba. Bombanda, vraiment, la poya. Bombanda, vraiment, la poya. Bitumba, la banga, sanga. Yaka. Sanga Mokolo, Lokole, Stukas.